Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al segundo plato. Hola Laura, ¿qué tal? Hola María, pues bien, la verdad, ya con ganas de volver. Sí, es que hacía bastante tiempo que no volvíamos. Tuvimos un programa corto, unas sesiones de verano, y ya os prometí en aquel programa que volveríamos juntas y por fin hemos vuelto. Lo hemos conseguido. En nuestro último programa juntas hablamos de medio ambiente, el cual tiene bastante que ver con los cambios de clima que estamos viviendo cada día. Os recuerdo que podéis volver a escucharlo en radioela.org, en nuestra página de iVoox, buscando el segundo plato. O podéis seguirnos en Twitter con el nombre @elplato2 para estar al día de todas las novedades. Hoy vamos a tener un programa con un tema muy interesante, pero antes de entrar de lleno vamos a dejaros con un poco de música veraniega para amenizar este calorcito. El Alfoz. Hoy, en El Alfoz, queremos hablar del barrio de Usera. Este barrio del sur de la ciudad es conocido por la gran influencia que China ha tenido sobre sus calles. Es por eso por lo que no solo es conocido por sus parques, lugares de interés o fiestas, sino que es el centro de la celebración del Año Nuevo Chino de Madrid cada año. En este barrio podemos disfrutar de verdaderos restaurantes chinos y tiendas de moda, así como de alguno que otro templo budista. Además de esta original relación oriental, Usera es un barrio delimitado por el río Manzanares, que ofrece una parte final de Madrid-Río y prosigue por el Parque Lineal del Manzanares. Este parque es un lugar estupendo para pasear o hacer deporte, ya que tiene sendas ciclables en muy buen estado y senderos para los viandantes. Y, por supuesto, tiene un par de miradores desde los que se puede observar toda la ciudad de Madrid. Hay que visitar este Parque de Usera, aunque no podemos olvidarnos del otro gran protagonista verde, el Parque Prado Longo. Este parque de 60 hectáreas de extensión tiene una configuración que converge en un templete y un lago enorme. Tiene además un jardín botánico con más de 40 familias botánicas representadas, aparte de muchas zonas de ocio para pasarlo bien en familia. En definitiva, que es un barrio lleno de posibilidades y sitios que visitar, indispensable. Y ahora, antes de seguir con nuestro tema del día, vamos a escuchar otra canción, en este caso de Olafur Arnalds y Son. Thank you. Laura, si yo te digo la palabra influencer, ¿qué se te ocurre? Espera, espera, no me lo digas. Estoy casi segura de que estamos pensando en lo mismo o en la misma persona. A ver, yo estoy pensando en la condesa de Benavente. Claro que sí, y duquesa de Osuna, porque María Josefa Pimentel y Tellez Girón era condesa y duquesa en pleno siglo XVIII. Fue sin duda una de las mayores influencers de la época, introduciendo la moda francesa a través de los pinceles de otro grande de la época, Francisco Goya. Sin duda no tenía nada que envidiarle a los filtros de Instagram, una verdadera influencia como la que tuvieron personajes como Fray Hortensio o Félix Parabicino, que acabó siendo predicador real entre 1580 y 1633, o Sor Luisa de la Ascensión y Sor María Jesús de Ágreda, las cuales no solo influyeron, sino que fascinaron a Felipe III y Felipe IV respectivamente con sus poderes místicos. Y la famosa y controvertida princesa de Éboli, cuya influencia la llevó a la misma corte de Felipe II y su descrédito la desterró de por vida a su villa de Pastrana. Que es casi lo mismo que cerrar la cuenta de Twitter y dejarte solo el Instagram. Pues sí, más o menos lo mismo, adaptado a la época. Así que hoy vamos a hablar de influenciadores, o influencers, que sé que os gustan mucho los anglicismos. Aunque ya hemos comentado unos cuantos de los clásicos de toda la vida, es curioso cómo se ha puesto de moda algo que ya existía. Un nuevo nombre para un personaje que ha derivado un poco desde el trendsetter o creador de tendencias, del clásico embajador de marca, pero que a fin de cuentas ya estaba ahí. Pero antes de debatir un poco sobre estas personalidades tan controvertidas, vamos a abrir el micro a nuestro colaborador especial, recién llegado desde Andalucía, un poco medio de Sevilla, medio de Almería, y vamos a dejar que se presente. Hola Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntanos quién eres y qué haces aquí hoy. Bueno, pues soy un amigo de aquí, las que llevan el programa. Y hoy pues me han traído aquí a debatir sobre el tema del día. Bueno, tenemos que decir que le debemos nuestro nombre a Pablo, o sea que gracias, Pablo. Todo el crédito es tuyo, el copyright. Cuéntanos, Pablo, así para una visión general de tu opinión, ¿qué opinas de los influencers? Bueno, a mí personalmente, la verdad que no sigo a ninguno. Pero bueno, al final pues tienes que conocerlo y pues la verdad que no me parece una profesión real, sinceramente. Ya entra sí. De lleno. Entra de lleno al debate, sí. Ese es uno de los puntos del debate que queríamos hacer. Si ser influencer es trabajo, es mera publicidad, si han pasado de hacer recomendaciones reales o al menos recomendaciones veraces a ser anunciadores profesionales. No sé, ¿qué opináis vosotros? Bueno, yo pienso que quizá todo empieza como un hobby, bueno, probablemente, bueno, empieza así, realmente, ¿no? Y luego, de alguna manera, se convierte en un trabajo que es eso, es un trabajo que en realidad siempre ha existido, de alguna manera, pero que hoy en día, claro, tiene una visibilidad y, sobre todo, una viralidad que tiene muchísima más repercusión, sobre todo porque llega literalmente a nuestras manos cada segundo, cada minuto del día, es totalmente instantáneo. No como antes. Yo creo que sí que se puede considerar un trabajo real, no tanto el decir soy influencer, invítame a comida gratis en tu restaurante, sino que realmente hay gente que ha convertido su imagen en una marca, o sea, que ellos mismos son una marca. Un ejemplo que nos guste más o menos está funcionando es Dulceida. Dulceida ha pasado de ser una chica que se hacía fotos con ropa a tener su marca de ropa, a hacer su festival, que las marcas pacten con ella, hacer publicidad, y todo porque es Dulceida. Entonces, ella es una marca en sí misma, ella trabaja para su propia marca y ni siquiera se sabe si luego en su vida personal es así o no, por mucho que la venda también en redes sociales. Sí, por supuesto. Si al final como que se convierten en escaparates, por así decirlo, permanentemente. Pero claro, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se distingue la persona real del escaparate? Sí, o si las recomendaciones son reales o no. Bueno, la verdad que yo creo que básicamente los influencers lo que son pues objetos. Al final. Objetificación de la persona publicitaria. Claro, al final son anuncios. Con pata. Sí, eso. ¿Cómo creéis vosotros que afecta su credibilidad? ¿Creéis que tienen como poca vida a largo plazo? Como que la gente se va a terminar cansando y va a decir, esto no es diferente del anuncio que ven en la tele la generación de mis padres. Es una persona que me está vendiendo cosas y no una persona que me las esté recomendando. Hombre, yo creo que en ese caso depende mucho de cómo lleve su propia carrera como influencer. Si te has hecho influencer para ganar dinero, pues probablemente pases de moda enseguida. Ahora, si lo haces tu estilo de vida y estudias bien el mercado y todo el tema, puedes ampliar mucho más tu carrera, opino yo, igual que en publicidad. Claro, a nivel marketingiano se pueden distinguir como dos grandes tipos de influencers y son los que vemos, son los influencers grandes de toda la vida que ahora pueden salir de las redes sociales como Dulceida, ¿no? O ese tipo que se hace más tipo fotografía, que luego saltan a sus propias creaciones, o podemos irnos a los cantantes de toda la vida que también tienen su fragancia, sus líneas de ropa y que también son influencers, ¿no? Pero yo creo que en realidad, aunque eso siempre van a estar ahí, la tendencia, por lo menos la tendencia desde el punto de vista del marketing, va a dirigirse a sectores más micro, porque al final lo que se pretende comercialmente es llegar a un público muy asegurado, no pegar cañonazo a moscas, por así decirlo, va muy a tiro hecho. Sí, es lo que se está haciendo un poco, ¿no? De hecho, sectores nicho, más unos se dedican a maquillaje, otros se dedican más a moda, otros tal vez a videojuegos, pero como que cada uno tiene su campo de actuación. Claro, pero ya también me refiero ya no solo a un segmento de actividad, sino a un nivel de influencia más micro, no tan millones de seguidores, sino los ciertos miles, pero que sean muy buenos seguidores. Eso, yo creo que esa es un poco la tendencia que se está buscando y a eso tendrán que converger o los grandes pasarán un poco como Dulceida, que se acabarán convirtiendo en una propia empresa, una empresa productora de contenido, productora de maquillaje, productora de ropa, de música, de todo. Pero ¿hasta qué punto se dedican a eso porque son buenas en eso o se dedican a eso porque han llegado a eso por su fama? Quizás ese sería el siguiente debate. Hombre, yo creo que básicamente han llegado a eso por su fama y han conseguido aprovechar esa fama para a lo mejor crear algo que no se creían o que no podían hacerlo antes de ser tan conocidos. Sí, o creo que tiene que haber varios casos. Por un lado pueden estar los que comenta Pablo, por otro los que siempre han tenido a lo mejor como objetivo final tener su propia marca o sacar su libro y han, digamos, aprovechado ese trampolín de la fama para hacer algo que siempre han pensado que se les podía dar bien o que de otra forma no podían haber hecho, pero que era lo que se querían dedicar. Claro, ejemplos de ese tipo podemos encontrar, por ejemplo, que Dulceida es DJ, pero ha dado clases de DJ, porque ella no era DJ, sin embargo lo es por necesidad de negocio, supongo, por básicamente interés de los grandes festivales, de atraer público, y sin embargo la otra cara de la moneda, quizá la tendríamos en Yellow Mellow, que en una entrevista que leí hace poco, ella decía que ella siempre quería haberse dedicado a la música y ahora está sacando sus propias canciones. Sí, ha servido un poco de trampolín. En un plan un poco más pequeño, Beli Basarte, por ejemplo, que empezó haciendo covers en YouTube y sirviendo un poco de influencia, hacía también vídeos a lo mejor de maquillaje o tal, porque era como con lo que más seguidores conseguía, pero ahora es dobladora Disney, tiene sus propios conciertos, entonces... Sí, al final se van haciendo un poco su negocio y se acaban convirtiendo en modelos a seguir, que eso también es bastante interesante de debatir, ya que, como decíamos al principio, son instantáneos y llegan a un público también muy joven, todo muy inmediato y que tampoco... Un público que quizás no es capaz de discernir si lo que ve es real o es mentira o es ficción, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opináis de la repercusión que tienen estos personajes? Bueno, yo opino que... Bueno, Pablo. Perdón. Que la repercusión que tienen, yo creo que es bastante peligrosa. Primero porque muchos de ellos que no tienen ningún filtro y a lo mejor no son conscientes de a la cantidad de gente a la que llegan. Y más de al tipo de gente que llegan, que suelen ser gente joven, que todavía no puede formarse a lo mejor un criterio bien razonado y a lo mejor y se creen todo lo que le dicen. Aunque no sea verdad del todo. Claro, en la línea de lo que está diciendo Pablo, hablabas tú antes, María, de los cantantes o los actores y actrices que de toda la vida han sido un poco influencers, un poco que la gente seguía lo que hacían. Y muchas veces estos cantantes o estas actrices se quejaban de que ellos no estaban vendiendo su vida personal, que ellos no tenían por qué ser un ejemplo a seguir porque simplemente estaban haciendo una profesión que era más pública, pero que ellos actuaban o cantaban y ahí se acababa. Sin embargo, estos influencers tienen que ser conscientes de que desde el minuto cero ellos lo que están vendiendo es su opinión y es su vida, entonces ellos mismos son los que para bien o para mal están vendiendo lo que hacen y por lo tanto la gente va a seguir lo que hacen y va a copiar lo que hacen porque viven de que la gente copie lo que hacen o copie lo que llevan. Claro, es que bueno, entramos en el debate de hasta qué punto son personajes públicos o personajes privados, porque sí, quizás ese es uno de los problemas que pueden encontrarse la mayoría de los influencers, porque claro, en un momento dado empiezan una actividad que puede ser enseñar su vida o puede ser jugar un videojuego, como les pasa a muchos, que tampoco es que sea su vida, es algo que les gusta y que les gusta compartir. y de pronto se ven catapultados hacia un mare magnum, una locura, hordas de fans que se les lanzan y que quieren saber todos los intríngulis de su vida privada, y muchos son dados a compartirlo, quizá por juventud y por inmadurez, o simplemente porque así les viene el momento, y otros son más capaces de controlarlo y sin embargo luego acaban dándose casos pues, de ansiedad, como se han dado en bastantes influencers que se han tenido que retirar o que incluso han llegado a suicidarse por estas situaciones. Sí, no, yo más que a su vida personal en ese sentido de la persecución, que obviamente nunca está bien, te dediques a lo que te dediques, me refiero a casos como el último reto viral este que han hecho Laura Escanes y Dulceida de ponerse delante de un coche. No, es que la gente no tiene por qué copiarme. Ya, pero es que lo estás sacando en la misma red social y de la misma forma que sacas lo que sí quieres que copien. Entonces tienes que entender que tu público muchas veces son preadolescentes o adolescentes, que van a copiarlo todo. Entonces, lo siento, si quieres ser una influencia, tienes que ser un modelo de influencia. Distinto es eso, que tú no te dediques a vender tu vida, sino a lo mejor a hacer videojuegos y mencionar algún detalle de tu vida, como harías con un compañero de trabajo, y te persigan o te pongan ciertos comentarios o no te dejen vivir en paz. Hay que ver dónde están las líneas rojas. Claro, es que es muy difuso. Al final es muy difusa la línea que divide lo que hacen por trabajo que lo que hacen por su vida personal. Yo creo que la mayoría de los casos hay una combinación de ambas cosas y ese es el peligro, que realmente, como no hay diferenciación clara, claro, pues un chico o una chica de 12, 13 años se lo cree todo y le parece todo estupendo. Y en muchos casos está muy bien porque tienen una buena repercusión o quizás son buenos modelos, y en otros casos vemos situaciones que no deberían de darse. Pero bueno, Pablo, ¿tú qué opinas de los modelos? No te... Pues que la verdad es que la mayoría no son modelos que yo seguiría, pero bueno, eso ha pasado siempre. En cada época tiene, antes eran pues las estrellas de cine y los músicos, y es verdad que había pues modelos a seguir que no eran realmente buenos modelos. Eso lo ha habido siempre, lo que pasa que ahora pues tiene mucha más repercusión. Claro, está todo mucho más mediatizado también, todo mucho más, así que quizá el problema es la conectividad. Estamos demasiado conectados, esto es demasiado rápido. Entrando un poco en eso, yo creo que todos nos hemos convertido sin quererlo o sin darnos cuenta de que iba a pasar un poco en influencers o un poco de estar dentro de esa burbuja mediática con todas las redes sociales. O sea, lo que comentabas tú de que antes estaban las estrellas de cine o tal, pues antes estaban las típicas populares del instituto, pero te ibas del instituto y la cosa se quedaba en el instituto y ya está, incluso se acababa la época del instituto y la cosa se quedaba ahí. Ahora con Instagram, con WhatsApp, con todo lo que hay que mantiene a los chavales conectados desde tan jóvenes, les hace como vivir dos vidas, la vida que ellos sienten y la vida que muestran, pero en vez de ser solo durante las horas del instituto de 9 a 3, es 24-7. Entonces, ¿hasta qué punto es sano eso? Es que al final, sí, tenemos como una doble vida, todos, la verdad. Por eso cuando se hablan por redes sociales o la gente se comenta o se conoce y tal, al final nunca somos las personas que somos realmente. Las redes sociales son una tapadera fantástica para sentirnos más fuertes, sentirnos más seguros de nosotros mismos o mismas. Y luego, en la hora de la verdad, pues no sucede de la misma manera, supongo. Más guapos, más inteligentes, con mayor mordacidad y con una vida maravillosa, pero que luego, obviamente, todo tiene sus sombras. Así que chicos, chicas, jóvenes que nos estéis escuchando, tened cuidado con las redes sociales, por favor. Y llegado a este punto, quizá también podríamos hablar de algo también interesante en relación con esta doble vida que tenemos, y es hasta qué punto también, ya no tanto a nosotros, aunque mucha gente de nuestra edad está influenciada por esto, pero sobre todo a los niños y niñas, y eso yo lo veo en chicos de 13, 14, 15 años, y es que hasta qué punto vivimos únicamente de los likes, de la cantidad de me gusta, es como el objetivo vital, ¿no? Subes una foto y dices, llegaré a los 50, llegaré a los 60, tendré muchos seguidores, pero ¿para qué? Sí, es la nueva popularidad, el nuevo me hablarán 50, me hablarán 60, en nuestra época era un poco el Messenger y en épocas de nuestros padres pues era el número de gente que te llamaba al fijo de tu casa, no sé, pero eso ha pasado un poco en todas las épocas. El problema más que en qué pase está en qué magnitud pasa. ¿Y en qué punto te condiciona? Bueno, sí, interesante. Entonces no seguís vosotros a ningún... Todos estamos influenciados, pero yo no me considero seguidora de ningún influencer como tal. De hecho, en mi cuenta de Instagram hay 3 fotos y en ninguna salgo yo, o sea que... En la mía hay, no sé, 10 o 12 y son todas de sitio y creo en alguna igual sí salgo yo, pero... Sí, no, pero la típica foto que haces de un viaje la dejas ahí y claro, ya está, pero que no es la típica persona que está todo el día haciendo stories de Instagram y tal, no.

Bueno, la canción anterior fue todo un éxito en su lanzamiento hace 15 años y su temática no puede encajar más con el tema del que hablamos hoy y con todo el mundo de influencer en el que estamos viviendo. Y es que la influencia que la sociedad ejerce sobre nosotros, la presión para encajar, es bestial y cada vez más. Como hablábamos antes, ¿hasta qué punto vivimos nuestra vida y no una máscara de lo que se supone que deberíamos ser y pensar? Y de todo ello vamos a seguir debatiendo en nuestra sección de cine hablando de NERF y de Black Mirror. Bueno, como decía hace un momentito, vamos a hablar hoy en nuestra sección de cine de la película NERF. Efectivamente, esta película se estrenó en el año 2016 y está dirigida por Just y Schulman y está protagonizada por Emma Roberts, conocida por otras ficciones como Mega Petarda, y Dave Franco, al que hemos podido ver en Disaster Artist muy recientemente. La película básicamente trata de una aplicación que propone retos a los jugadores, en su mayoría, por supuesto, adolescentes, que son como retos que tienen que ir superando para que la gente los vaya viendo, compartiendo, y en función de tu nivel vas teniendo retos como más difíciles y que te dan más puntos, y bueno, en fin, influye el dinero, etcétera, y todo puede acabar en una somera desgracia. El argumento en sí mismo, a título crítico, no termina de cuajar, pero presenta tintes distópicos y muy críticos con la sociedad actual y con nuestra manera de interactuar tanto con las aplicaciones como con ese efecto social virtual en el que estamos. No sé si creer que eso no puede llegar a pasar, porque ya hemos espabilado un poco de los años que lleva viendo Internet, o que precisamente por la estupidez humana en Internet es más que posible que pase. Pues la verdad que sí, de hecho ya ha habido los casos como el juego este de la ballena azul que hubo en Rusia. Es verdad que creo que no se compartían públicamente, pero sí que era un reto viral. Sí, hay muchos retos virtuales de ese tipo. Algunos muy drásticos como el que tú comentabas, otros como el legado de Tibu, que eran más graciosos. Pero bueno, también los que se tumbaban como en balcones. No los que saltaban, sí, los el que plan se tumbaban. Eso, no me acuerdo. O sea que al final como que a todo el mundo hace ese tipo de cosas y ni siquiera necesita una aplicación. O sea que ya somos a ese nivel de estúpido. Lo que pasa es que no necesitamos ni siquiera cuantificarlo en dinero. Sí, no, pero el hecho de grabar cómo puedes morir o cómo matas me parece ya un extremo un tanto distópico, y que espero que siga siendo distópico. Esperemos, pero bueno, nunca se sabe qué puede suceder. Para distopía la que nos presenta Black Mirror en el episodio... En el primer episodio de la tercera temporada, que no recuerdo cómo se llama, pero todo el mundo lo recordará porque es un episodio basado en el scoring, el sistema de puntuación de personas, que la hacen más válida o menos válida en función de las puntuaciones que tengan y de su interacción con los otros usuarios. Sí, pero eso paradójicamente no está tan lejos de la realidad, no es tan distópico, y es que China va a implementar un sistema de puntaje ciudadano basado precisamente en la confiabilidad, o sea, en que los propios bancos, las propias empresas, todo, va a ir dándole como una serie de puntos a los ciudadanos, pues según su nivel económico, su nivel de confiabilidad, su nivel de fiabilidad. Y eso va a hacer que esos ciudadanos tengan acceso a otros servicios, incluso se le pueden vetar colegios a sus hijos, se van a poder pasar muchas cosas. O sea, distopía ya bastante actual. Distopía actual, pero no deja de ser un futuro, a mi parecer, bastante negro, la verdad. Entiendo que no se implementaría de manera que se presenta en el capítulo de Black Mirror, porque qué miedo, de verdad. Sí, y es que estamos totalmente controlados y monitorizados. En realidad lo que está haciendo, vamos, lo que plantea el gobierno de China, aunque lo veamos con ojos muy críticos, es una transparencia de algo que ya existe, que es el control de datos y la geolocalización, los datos financieros. Al final, pensar que eso no está controlado por empresas es muy naif. Lo siento si os he descubierto que no. Los reyes son los padres. No. O sea, que está controlado por empresas, por supuesto, y todos lo sabemos. Pero una cosa es que esté controlado por empresas y otra cosa es que ese control determine en tu vida cosas, cuestiones que no tienen por qué determinar. Por ejemplo, el hecho de que tú pertenezcas a una familia de clase más pobre, que ya automáticamente se te vete tal servicio de alquiler o se te vete ir a tal universidad, o sea, que no se permita el progreso social y que ese sistema de puntos esté establecido, sea fijo y no se mire nada más. Eso nos convierte un poco en robots, ¿no? O sea, tienes que funcionar en base a estos parámetros y si no, estás fuera. Claro, a lo que yo voy es que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y es por supuesto injusto y deshumanizado completamente, pero a lo que yo voy es que muestra mucha transparencia porque en realidad, aunque nosotros pensemos que somos súper libres de las decisiones que tomamos, incluso cuando vamos a comprar en tiendas online, lo que nos ofrecen las tiendas no es todo el catálogo que tienen, nunca. Está basado ya no solo en nuestras búsquedas, que por supuesto, porque buscas sí, una zapatilla y las tienes un mes puestas en todos los anuncios sí. de Google, sino a nivel de verdad de oferta real de productos. No sé hasta qué punto están basados en nuestro poder adquisitivo, pero probablemente lo están. No, y de hecho yo en ese sentido tengo una anécdota curiosa, que es que no te aparece solo a ti, sino que si estás en una red wifi y lo tienes en modo grupo hogar, te aparece a ti y le aparece a toda la gente de tu grupo. De manera que yo, como un mes antes de que me hicieran un regalo, ya sabía que algo de ese estilo iba a caer, porque no paraban de aparecerme anuncios de Amazon de micro no sé qué, auriculares tal, soporte para micrófono tal, y era como, uy, parece que algo de ese estilo puede caer estas navidades. Por claro. simplemente eso, que lo estuviera buscando otra persona en su ordenador conectado a mi wifi. Sí, vamos, ya no solo eso, sino cuando, bueno, en el momento en el que al descargarnos una aplicación la instalamos, que en la mayoría de los casos aceptamos 200 condiciones y permisos, que le damos acceso directamente a nuestro micrófono. Uh-huh. Si no lo habéis observado, observad que si habláis mucho de una tienda o de un producto, casualmente aparecen anuncios en Instagram, que no sé, es que a mí me pasó un día hablando de Carrefour, de pronto, Dios, tenía Carrefour en Instagram, pero qué dioses son, ¿no? Bueno, a mí me pasó un día hablando del Mar Menor, y al día siguiente me aparece un anuncio de turismo del Mar Menor en Twitter. ¿Has visto? ¿Casualidad? Bueno. No lo creo. Así que, bueno, en fin. Aunque, bueno, esto hasta qué punto no es lo mismo que comentábamos antes con los influencers, de que cada vez van a ir a públicos más nicho. Esto es un poco como volver nicho a la publicidad. ¿Para qué voy a invertir en poner un anuncio en televisión para chiquicientos millones de personas con el dinero que cuesta poner un anuncio en televisión si contratando una empresa que haga un poco de filtro en redes sociales, de monitorización, voy a poder mandarle ese anuncio a mi público potencial? Y ya no solo a tu público potencial, sino justamente en el momento de decisión de compra que más te convenga, porque puedes hacerle un seguimiento personalizado. Efectivamente, o sea, es un poco la misma línea, solo que una es como, hey, mira, solo sigo a quien quiero, y la otra es un, tengo miedo. Sí, recibo. Bueno, y por eso yo personalmente recomiendo que pongáis Adblock en vuestro navegador. Me parece muy bien. Una buena recomendación. Yo recomiendo que metáis vuestra tarjeta SIM en un móvil muy, muy, muy antiguo, desconectéis todos los datos, os vayáis a una montaña y, bueno, os compréis o no os compréis ganado. Nada, empezad a cultivar unos huertos ecológicos y esa es la manera quizá más segura de no estar controlado. Y aún así, si tenéis luz, no sé yo, Bueno, yo creo... Sin irnos a los extremos. Sí. Y que el control tampoco tiene por qué ser malo siempre. Hombre, es como todo. Tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que siempre te llegarán las mejores ofertas de justamente lo que estabas pensando. Sí. Bueno, las mejores o la que más les interesa, que sí, te lo vende. Es el eterno debate entre seguridad y libertad. Cuanto más libres seamos, menos seguros estaremos. Cuanto más seguros estemos y más control haya, menos libres seremos. Sí. Sí, me gusta. Pero sí, somos muy optimistas en general, creo. Demasiado, tal vez. Pero sí. Bueno, creo que nos hemos ido un poco a un lado muy oscuro. Vamos a volver un poco. Vamos a hablar de nuestro personaje de la semana. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué nos gusta? Llega nuestro personaje de la semana. Y es que, yendo a mundos más alegres o volviendo a tiempos en los que no sabíamos que nos controlaban tanto, vamos a hablar de influencers, pero de las de la antigua escuela, de las abejas reinas de instituto, del sentido donde este rol es más fuerte. En todas las clases había una chica o un grupo de chicas que eran las populares, las que representaban el estándar a la que las demás debíamos aspirar a ser. Otra cosa es que lo hiciéramos o nos diera un poco igual. Y el paradigma de la chica popular de esta abeja reina es Regina George, la villana de la famosa cinta Chicas Malas. Aunque la protagonista era la por aquel entonces dulce Lindsay Lohan, qué tiempos en los que Lindsay Lohan era una chica dulce, el personaje de Regina, encarnado por uno de los primeros papeles de Rachel McAdams, se ha convertido en todo un icono de la cultura pop. El ingrediente especial dentro del control de Regina se basaba en dos cosas: el atractivo sexual y, sobre todo, la inseguridad de los demás. Y es que es precisamente por eso por lo que más influenciables somos, porque creemos que los demás saben qué va a ser mejor para nosotros, mucho mejor que nosotros mismos. Una escena que define muy bien a Regina es que mientras tiene una conversación con la protagonista, pasa otra chica y le dice: Dios mío, me encanta tu falda, ¿de dónde es? Y entonces la chica le contesta: oh, es de mi madre, es de los 80, y Regina le contesta: oh, es vintage, qué mona. Y cuando la otra chica se va, mira a la protagonista y le dice: por favor, es la falda más fea que he visto nunca. O sea, eso pasa mucho, el que nos dejamos llevar más por lo que nos dicen los demás y los demás no sabemos realmente lo que están diciendo de nosotros. Así que, volviendo al personaje, ¿qué no queremos que le pase a Regina? Regina es en gran parte como es por la influencia de su propia madre, como se ve en la película. Es la primera esclava de la tiranía que impone a los demás. Así que lo que no queremos que le ocurra es que no sea capaz de encontrar su propio camino. Queremos que, aunque siga siendo un poco bicho, sea el bicho que ella quiera ser y no el que la sociedad le diga que tiene que ser. Como sección final del programa, voy a hacer una pequeña lectura de un libro que se llama Tiempo de Ucrania. La autora se llama Silvina Stagnaro Pulastru y voy a leer una parte del prólogo porque me parece muy divertido. El libro es del año 1991 y es de poesía. Os lo recomiendo. El fragmento que voy a leer dice así: una gran niebla onanista se cierne sobre el mundo. El temor y la inseguridad hacen que las personas se inclinen a asirse de lo más cercano que tienen y declarar que es lo mejor que tienen. Surgen así los nacionalismos, provincianismos, familismos, amiguismos y demás idiotismos. En lugar de abrirse, el grupo humano se cierra, y esto es retrógrado, antisocial, conservador e imbécil. Lo progresivo es el abrirse, el buscar e indagar, en lugar de cerrar puertas y quedarse con lo que se tiene, así sea esto de escaso o ningún valor. La fiesta de Onan está de parabienes. El amor es un bien a la baja. Nadie está dispuesto a dejarse llevar por un sentimiento ni por una atracción, menos aún por una gran pasión. Vamos despidiendo el programa. Sí, pero antes María nos va a recordar nuestras redes sociales. Ah, por supuesto. Este programa lo tendréis disponible a partir de mañana, primero en nuestro canal de iVoox, El Segundo Plato, y luego también lo podéis encontrar en la web de radioela.org Y podéis seguirnos a través de Twitter en @elplato2, donde veréis colgado el programa cuando esté y veréis todo el resto de las novedades conforme vayan surgiendo, tanto de música, recomendaciones. Sí, un poco de todo. Despedimos también a nuestro invitado de hoy, a Pablo. Muchas gracias por venir esta tarde con nosotras. Gracias a vosotras por tenerme. Ya hemos hablado de futuras colaboraciones con él, sí. Así que contaremos sí, con su voz. Sí, así que estar atentos. Y nosotras nos vamos a ir hoy con el último éxito, fenómeno que ha salido de Operación Triunfo, pero que está un poco al margen del resto de cosas que están saliendo de Operación Triunfo. Pues sí, porque después de escuchar Alaska, que es una grande, vamos a escuchar a una muchacha que ha sacado un temazo para bailar. Una de las cosas buenas de este tema es el videoclip. No vamos a hacer spoilers, solo ve el videoclip y ve el sujetador que lleva ella. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me de una aplicación, no. Estabas imaginando que yo bailaba pa' ti na' más. No de ti, yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Estabas imaginando.